En el tango, ¿no? Cuando uno era pibe no le gustaba el tango y después de viejo se empezó a enamorar de estas cosas, de algunos cuentos, de crónicas, de editoriales periodísticas, un tipo prolífico y que ha tomado una decisión. Hemos hablado ya con él en tres o cuatro oportunidades y ha tomado una decisión que para mí me llena de orgullo. Mempo Giardinelli, Emiliano Silvero es mi nombre. Le saludo, un apretón de manos a la distancia. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va usted, Emiliano? Adelante, por favor, mucho gusto. Mi viejo querido, así, uno es un atorrante de barrio y se toma el atrevimiento de hablarle así a usted. ¿Va a ser candidato a presidente o precandidato en realidad? Y uno sigue. Ajustadamente el por qué ha tomado esta decisión, pero vale la pena hacer docencia y mucho más en estos tiempos que corren. ¿Por qué ha tomado esa decisión, maestro? Bueno, en realidad fue una decisión que se viene acuñando lentamente en mí. Yo he hecho una larga batalla los últimos años por la recuperación del río Paraná, que es un río, ya no es un río argentino, es un río internacional, y esto ha hecho perder nuestra soberanía y demás. También la lucha por el Canal Magdalena, que es imperativo y que no se ha querido hacer. Entonces, a partir de esas dos experiencias, yo me encontré militando estas dos cuestiones. Si bien yo tengo una militancia, yo soy peronista de hace, qué sé yo, más de 50 años y Claro. toda la vida, pero siempre he sido un hombre de base, un marginal en cierto modo, ¿no? Y ocupado más de otras cosas. Y ahora, ya de grande, ya veterano, empecé a darme cuenta de que yo tenía que hacer algo por mi patria, que en realidad con sentirme, con acompañar al peronismo, al kirchnerismo, no me alcanzaba. De repente, acá hay que tomar otras decisiones porque nos están robando el país, es decir, nos están dejando sin patria. Es decir, los bienes naturales, hoy están todos comprometidos, son las empresas extranjeras las que los explotan y no nos pagan nada, no nos, ni, se, ni nos piden permiso. El gobierno, los gobiernos, el último, el de Macri y este de Alberto Fernández, en realidad se han comportado como cipayos. Y a mí esto me ha generado una profunda rebeldía interior y he terminado por casi enojarme conmigo, por decir, bueno, yo de mirarme al espejo y decirme, ¿vos qué estás haciendo por la patria? Y a Claro. partir de ahí empecé una militancia que, bueno, ahora es parte de mi vida. Yo quiero que todo cambie en la Argentina. Creo que es perfectamente posible, que depende de nosotros y nosotras, y que es una decisión no política, es una decisión moral. Usted sabe que hace algunos años, cuando Donaldo Ferrer estaba con nosotros, yo pude entrevistarlo, Aldo, y Aldo tenía esa frase extraordinaria que decía, bueno, si tenemos que aguantar, aguantemos y vivamos con lo nuestro. Y decía eso, ¿no? Un excelente economista. Y entonces yo no lo entendía de purrete, que era vivir con lo nuestro. Y bueno, nosotros tenemos que generar una economía, yo entiendo la macroeconomía, pero la microeconomía, la del día a día, la de la soberanía política, la de la independencia económica y sobre todo la de la justicia social. Y esto en los últimos 8 años no se ha visto. Yo diría 9 años no se ha visto. Y sí, es posible que es correcta su visión. También la evocación de Aldo, fue un querido amigo mío, Mire incluso usted. compañero, fuimos compañeros en algunas tanguerías, él bailaba muy bien el Ah, mi tango, rey, mirá. y hemos ido alguna vez a No alguna milonga, sabía. a algunas milongas porteñas. Pero bueno, yo lo quería mucho y creo que la evocación que usted hace es correcta, es cierta. Pero bueno, yo quizá lo he tenido en cuenta también cuando empecé a militar estas causas, ¿no? Yo ya empecé hace varios años, porque como le digo, me daba cuenta de que si yo dejo que mi país se eche a perder y no hago nada, también la culpa es mía. Y esto es lo que le estoy diciendo a muchísimos compatriotas, muchísimos amigos y no amigos, y gente que no conozco, y le digo a cualquiera que nos escucha, y se lo digo a todo argentino o argentina, de buena voluntad. Si usted no hace nada por su país, después no se queje. Entonces yo quiero empezar a hacer, y he empezado, y entonces estamos trabajando. Tenemos una militancia bastante fuerte en todo el país, sobre todo los provincianos. Yo vivo en el Chaco, sí, pero sí, también con gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Salta, de Jujuy, inclusive ahora tan castigada, de la Patagonia. Tenemos un compañero en Neuquén, en Río Negro, en La Pampa. Es decir, nosotros estamos haciendo un trabajo muy sólido de expansión de nuestras ideas, que son de paz, de democracia y de soberanía, que son los tres conceptos que forman, digamos, la trilogía de nuestra propuesta política, y con la cual vamos a tener, ya tenemos preparada todo, ya hemos sido aprobados, tenemos boleta electoral que vamos a estar en todo el país, y ojalá que nos voten quienes escuchen, que se den cuenta que nosotros somos gente de trabajo, no venimos de ningún curro, somos gente decente, somos gente laburante. Hay chicos jóvenes, chicos y chicas que están estudiando y que se plegaron a esto, hay veteranos como yo, ya jubilados, pero que también estamos en esto. Así que, mire, la lucha política depende de la voluntad de cada uno, y acá hay que entender que la política como venía hasta ahora ya no tiene sentido. Es decir, de hecho, yo creo que es un mensaje de Cristina, porque yo no puedo creer que Cristina realmente confíe en Massa. Creo que ha sido un mensaje para la militancia, ha sido un mensaje incluso esperanzador para que el pueblo argentino se rebele y empiece a tomar decisiones por sí misma. Hay que crecer y no podemos estar esperando que siempre mamita nos dé la solución. Yo creo que algo de esto ha habido en este caso, y bueno, entonces estamos militando nosotros. Déjeme decirle nomás que tenemos nuestra boleta. Nosotros vamos a ir en nombre de la coalición Paz, Democracia y Soberanía, y el candidato a presidente soy yo, y la candidata a vicepresidenta es una distinguida compañera militante de la provincia de Buenos Aires, Bárbara Solernow, con una larga experiencia sindical en los astilleros Río Santiago, y bueno, y somos gente de base, gente de lucha, gente decente, que no venimos con prontuarios ni nada de eso, y que queremos, que amamos a la patria de manera superlativa. Así que en eso estamos. Las últimas dos preguntas hablaba de Cristina, y por supuesto eso de tomar el bastón de mariscal. Yo no tomo ningún bastón, ojo, que yo no estoy tomando ningún bastón, ni pretendo. Lo que pasa es que no me gusta que lo vayan a tomar algunas personas que han estado muy comprometidas con el macrismo, con Alzogaray, con las peores ideas que mancharon y arruinaron a la Argentina. Usted sabe, si se trata de bastón de mariscal, claro. Bueno, que cada uno se haga cargo, pero ¿en base a qué? En base a su moral, claro. En base a su decencia, en base a su trayectoria pública. Entonces ahí discutimos este tema, y nosotros creemos estar perfectamente capacitados y con ánimo, con ganas de arreglar esta patria en la cual no hay cosas extraordinarias que hacer. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones, hay que cambiar la Constitución, y nosotros lo vamos a hacer. Hay que cambiar la justicia, y nosotros lo vamos a hacer. Hay que achicar la jornada laboral a 4 o 5 horas. Hay que achicar la semana laboral a 4 días, hay que purificar todo lo que tiene que ver con el sistema bancario, hay que fortalecer la moneda, tenemos que estar orgullosos del peso moneda nacional como lo tuvimos durante décadas en nuestro país. Hay que, ¿qué le puedo decir? Mire, tenemos más de 50 puntos que están en la web, lo pueden ver, y si no lo pueden buscar. Y van a encontrar qué somos nosotros, qué queremos nosotros, qué le proponemos al país. Y yo le garantizo que si yo soy presidente, en un año cambiamos este país, no tenga ninguna duda. Y ojalá, Mempo, que si eso se da, que por supuesto se hará en la provincia de Buenos Aires todo lo necesario desde este micrófono para que eso ocurra, y ojalá que, no digo el primer año, pero el segundo, el tercer año, ya ir pensando en una constitución basada en la constitución del 49, ¿o me equivoco? No, exactamente, es así, es así. Y estamos seguros, además, de que en la provincia de Buenos Aires nos va a acompañar, para mí, el mejor dirigente que tenemos hoy en la Argentina, que es Axel Kicillof, y lo tienen ustedes en la provincia de Buenos Aires, y una persona honorable, es una persona trabajadora, y que está muy bien que se haya decidido hacer reelecto el gobernador. Creo que ha hecho un gran gobierno, estamos seguros que hará un segundo gran gobierno, y seguramente será, yo sueño con que sea el que me suceda a mí en la presidencia. Si yo digo a presidente, quiero que me suceda Axel Kicillof, que es joven, que es potente, que es serio, y bueno, tiene un montón de virtudes, además es un hombre que tiene sangre y calidad de gran estadista. Entonces vamos a cambiar a la Argentina, mi amigo, no tenga ninguna duda. Fuerte abrazo, apretón de manos a la distancia. Por supuesto que cada vez que uno puede, no se compra su libro, pero ojea por internet alguna de sus obras y uno se siente maravillado y además se siente hermanado con la lucha que usted encarna y que por supuesto es de la mayoría de los argentinos, de las argentinas, pero también de aquellos inmigrantes que también sienten a la patria. Se lo agradezco mucho, compañero. Así que le agradezco las palabras y que tengan un buen fin de semana. Y muchas gracias. Que la gente tiene que enterarse de estas cosas. La gente tiene que salir de la cuestión. Masa no es masa, no hay que salir de la cuestión. El UCD, Salso Garay, lo hemos dicho. Todo eso. Y los que pueden por ahí pretender subrogarlo, tengan cuidado porque puede ser más de lo mismo. Así que vamos a algo de nuevo, diferente, y nosotros lo estamos ofreciendo. Fuerte abrazo. Le mando un abrazo. Chau. Mempo Giardinelli. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás?